Esto es Reventón FM, comenzamos con Bohemia en vivo. Reventón FM. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Bien, pues ahora tenemos una vez más la participación de Miguel Ángel Olvera. ¿Qué canción nos va a interpretar Miguel Ángel? Bueno, este tema ya fue de lo que le llamaron el bolero moderno. Esto es un tema que interpretara Miriam Núñez en sus últimos tiempos, vamos a llamarlo así. Esto se llama Lo voy a dividir. Canción que yo cante para ti, ya lo decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así, y ahora quiero ser libre como antes, como siempre fui. Ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí. Y ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir, todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti. Lo voy a dividir, lo voy a dividir con gente y de sentir, y te repito que el cariño que guardaba para ti lo voy a dividir, lo voy a dividir. Guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir, y te repito que el cariño que guardaba para ti lo voy a dividir. Lo voy a dividir. Lo voy a dividir. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, escuchen El Manicomio de Kruger. Solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Estás escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo en este programa número 2 de esta cuarta temporada de hoy, martes 19 de marzo del año 2024, siendo las 8 de la noche con 6 minutos, tiempo central de México. Y pues vamos a empezar por saludar a toda la gente que ya está conectado por acá. Empezando por nuestra administradora Kai, hasta Ciudad del Playa del Carmen, a quien le damos un extenso saludo, un gran abrazo y gracias por dejarnos este espacio para que toda la gente escuche este programa que se llama Bohemia en Vivo en esa cuarta temporada. Y de igual manera, pues saludos a todos los programadores que conforman esta gran radio que es Reventón FM, como es el buen Kruger, Luz in the Sky, Blue, Lili San, Scorpio, un servidor Terry Ferries, a nuestro querido amigo Cocoleto, hasta las playas de Xochimilco, gracias por estar en sintonía. De igual manera, a la gente que ya está conectándose, saluditos hasta Canadá para nuestra querida amiga Juanita Laguna, quien ya está conectada, que nos está saludando. De igual manera, a nuestro querido amigo, a nuestro paisano Ismael Sister, que también ya está ahí conectándose, dice un saludo a toda mi gente de Irapuato, su amigo Ismael Sister, les manda un saludo, un fuerte abrazo desde Carmen, California, Fresedo Corazón. Pues también Ismael nos envió sus audios y también lo vamos a tener por acá. Ahorita les vamos a dar a detalle de lo que se trató. El primer tema que escuchamos fue algo de Miguel Ángel Olvera, de aquí de Irapuato, con un tema que se llamó Lo Voy a Dividir. Pues amigos, recuerden que ya estamos en nuestra cuarta temporada, y les hacemos la invitación a que si les gusta participar en este programa, envíenos sus audios, con muchísimo gusto los vamos a programar. Siempre va a ser un gusto tenerlos por acá y que la gente los escuche. Pues si ya están conectados, avísenle a sus amigos que ya empezó Bohemia en Vivo en esta segunda temporada, en cuarta temporada, en la emisión 2. Pues vamos con ese siguiente bloque. Esto que viene se llama Siete Notas de Amor. Es de nuestro querido amigo Chavita Aguilar, Salvador Aguilar, quien ya lo hemos tenido aquí en las temporadas 1 y 2. Enseguida viene Gotas de Lluvia con la Rondalla Romántica de Guanajuato. Ellos son de aquí, de Irapuato, Guanajuato. Enseguida viene Cafetal. Este es un tema del grupo Nómada, que ellos tocan New Flamenco. Esta es una composición original de Mauricio Barami. Enseguida viene el buen Ismael Sister con un tema original de él, esto que se llama Fresero de Corazón. Y cerramos con un dueto conformado por Aled y Mau Velázquez. Aled es de Guadalajara y Mau Velázquez de aquí de Irapuato, con este tema que se llama Norte Aparte de Mí. Pues amigos, gracias por estar en sintonía. Yo soy su amigo Teres Ferres, yo también soy de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Saluditos a Marisol Laguna, que ya está conectado también. Saludos, saludos. Y pues sin más preámbulos, comenzamos con más de Bohemia en Vivo en esa su segunda edición en esta cuarta temporada. Recordándoles que en los controles está la tía Terrines para que todo salga perfectamente bien. ¡Comenzamos! Vamos a interpretar ahora un tema del señor Santiago Chago Alvarado. Esto se titula Siete Notas de Amor. Si te acuerdas de mí, la pena que te invade, el sol se ha de convertir. que tú vas, la escala música siempre te decanta. Cosas bellas que a ti te han de gustar. Doquiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te invade el sol se ha de convertir. Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus noches. Quiera que tú vas. La música siempre puede cantar todas las cosas bellas que a ti te han de gustar. Doquiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te invade el sol se ha de convertir. Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus noches. Doquiera que tú vas, que tú vas. Gracias. Go.

diciembre con sus barrios, sus ponches y su folclore. En Mirapuato, señores, las calles no son derechas, pero si vas a algún huerto, en el surco encuentras fresas. Mirapuato, Quiriquichu, un pueblo con tradición. Mirapuato, Quiriquichu, te llevo en mi corazón. Mirapuato está creciendo, más empresas veo yo, un bulevar carretero y colonias por montón. Familias aquí presentes, a sus hijos deben dar orgullo ser de Irapuato, pues es su tierra natal. Irapuato, Quiriquichu, un pueblo con tradición. Irapuato, Quiriquichu, te llevo en mi corazón. Irapuato, Quiriquichu, pueblo con tradición. Irapuato, Quiriquichu, te llevo en mi corazón. Yo pensé que podía quedarme sin ti, no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta, mientras de tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conociera todo, y contigo aprendí que el amor no le importa. Y que el tiempo en nosotros no existe, por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh no, no. Todo amor que yo esperé toda la vida, lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú estás aquí. Esos seres de quien no sabe nada, me han sabido ser feliz. No te apartes de mí, oh no, no. No pensé que ese aire inocente me enseñase el mundo. Las cosas bonitas, tan simples que siempre me dices. Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh no, no. Todo lo que yo espero solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Esos seres de que no saben nada, me han sabido ser feliz. No te apartes de mí, oh no. No te apartes de mí, oh no. No te apartes de mí, oh no. Gracias. Sé que quiero cuando te vas, supe desde tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Hola, yo soy Jana y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, de día y de noche. con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Estamos de regreso, gracias por continuar en sintonía. Son las 8 de la noche con 26 minutos, tiempo central de México. Gracias por estar en sintonía. Pues vamos a enviar saludos a la gente que está conectándose, está escribiendo en el chat. Pues ya vamos a empezar por enviar saludos a Juanita Laguna, allá hasta Canadá. A nuestro querido Ismael Sister, que ya participó con un tema propio de él, que se llama Fresero Corazón. Él está ahorita en Carmen, California, allá también, está de gira artística. Saluditos también para nuestro tocayo Jorge González hasta León, Guanajuato, al igual que Marisol Laguna, que también ya está en sintonía. A nuestro querido amigo Carlos Vivanco también, que ya está en sintonía, y dice: gracias, estoy verdaderamente muy contento de volver a estar aquí en el programa con todos ustedes y saber que la variedad de música, de artistas, de canciones está increíble. Les mando un gran saludo a toda la gente que está invirtiendo ahorita en el programa, cantando, tocando, haciendo excelente música para todos los gustos. Pues bueno, síganse por acá conectando. Avíense a sus amigos que ya comenzó, a su familia que ya comenzó a venir en vivo, para que nos escuchen. Recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que no hay excusa, no hay pretexto para que no nos escuchen. Y de igual manera tenemos nuestro programa de los lunes, que se llama El Manicomio de Kruger, donde nos presenta las mejores fichas técnicas de sus pacientes ingresados ahí, todos los lunes a partir de las 7, conducido por el buen Kruger. A las 8 ya estamos de regreso, estamos de vuelta. Bohemia en Vivo todos los martes a partir de las 8 de la noche, donde presentamos a los mejores exponentes de la bohemia, tanto local, regional como nacional, inclusive también internacional. Tenemos gente que nos ha mandado audios ya de diferentes partes del mundo, y pues esperando que nos sigan aquí beneficiando con su escucha. Vamos a enviar saludos a nuestros amigos de Café con Leche, el mejor pan de León, Guanajuato. Es un gusto, de verdad, que vayan por allá a probarlo. Cuando tengan oportunidad, vayan a León, pregunten por Café con Leche, van a ver qué buen pan hacen ahí. Saludos a Rafa y su esposa. De igual manera, saludos a nuestros amigos de Chichin Burgers, que ya nos enviaron su dotación de nuestras hamburguesas. Están estrenando un nuevo menú. Ahora tenemos tiene chili burger, ya tiene hasta nachos chile. Pero bueno, gracias porque nos mandan también su dotación de hamburguesas para nosotros. Saludos a nuestros amigos de JS Technology, que también nos apoyan aquí en las cosas cibernéticas. Pues bueno, vamos con el siguiente bloque. Esto que viene es un tema que se llama Prometiste, y esto es una interpretación de Juanita Laguna, de Denise Rodríguez y de Hugo García. Ellos nos envían su audio desde Canadá, quien viene de Aguascalientes es Oscar Zárate, con un tema que se llama Deja que pase la revolución. Él es de Aguascalientes, es un tema original. Enseguida, desde Salamanca, Guanajuato, viene Gerardo Negrete con un tema original que se llama Cara al Sol. Enseguida viene Trovanuel, de Guanajuato capital, con un tema original que se llama Avante. Igual de Guanajuato capital viene Pepe García con un tema original que se llama La Botella Vacía. Y cerramos este bloque con este trovador rockero de Cuernavaca, Morelos, como es Laúl Ramírez, con un tema original que se llama El Brillo de Tu Mirada. Amigos, son las 8:29 de la noche, de hora central de México. Esperando nos escuchen bien, y pues continuamos con más de Bohemia en Vivo. Continuamos. Thank you. prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviendo, no. Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo, en las buenas y en las malas me darías tu calor. Si hablas y explicas, no es complicado si escucho mi nombre en tu voz. Y en medio de este mundo, de mi casa y de mi supuesta cama, artófago que reprime su angustia. Es cierto que no hay bien y tampoco hay mal. Es tan simple como que todo es adecuado. En medio del primo trovador, mi hermano. Solo deja que pase la revolución. Solo deja que pase la revolución. Solo deja que pase la revolución. Noticias para el acostumbrado. Te acabaste el cuerpo y no llegaste. ¿Qué es más importante, acabar o llegar al final? ¿Cómo llegar a la tumba, pintor? Sin oreja o sin estómago, compositor. Y en medio de este mundo que hace valores en el cielo, llegaremos pecando, cantando y bailando. Solo deja que pase la revolución. Solo deja que pase la revolución. Solo deja que pase la revolución. Solo deja que pase. Solo deja que pase la revolución. Thank you. tristeza de querer dar lo que yo no tenía. Perdí el intento en esto que llaman amor, mas no por eso pierdo todo lo que siento. Si yo quisiera, perdería hasta la razón. Estoy seguro que no muero en el intento. Una nueva botella. que lleve la cuenta de cada instante contigo. Cada uno de mis sentidos me pide estar donde estás, al brillo de tu mirada, la magia de tus caricias, las manos entrelazadas, tu boca y algo más. Solo dos corazones contra la adversidad, por la pasión y el deseo, unidos en libertad. El pacto entre nosotros pudo ir más allá de lo que dura la ausencia, sin tiempo ni distancia. Nada comparado con la eternidad que pasé sin tu amor, huyendo a la soledad. Media vida esperando y mendiga un pedazo de cielo, pero si estás conmigo al despertar, tengo el cielo entero. Tengo el cielo entero. Solo dos corazones contra la adversidad, por la pasión y el deseo, unidos en libertad. El pacto entre nosotros pudo ir más allá de lo que dura la ausencia, sin tiempo ni distancia. Y nada comparado con la eternidad que pasé sin tu amor, huyendo a la soledad. Media vida esperando y mendiga un pedazo de cielo, pero si estás conmigo al despertar, tengo el cielo entero. Tengo el cielo entero. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Ocho de la noche con 50 minutos. Pues espero hayan disfrutado este segundo bloque tanto como nosotros, y vamos a enviar los respectivos saludos a la gente que ya nos está saludando aquí en nuestro WhatsApp. Saluditos hasta Salamanca, Guanajuato, para nuestro amigo Gerardo Daniel Pérez, quien de hecho ahorita estamos escuchando un tema de él de fondo. Saludos también para Mau Velázquez, Alejo Guanajuato, para Cintia Cárdenas, a León, Guanajuato, de igual manera para Jenis García, Floresta, Chava Padilla y a Josías Padilla. Saludos también a mi tocayo Jorge González, a mi tocayo Jorge Moreno. Saludos a Martita Chagoya hasta León. A mis hermanos, a Sergio, a Salvador, a Américo, Cuauhtémoc, que nos escuchan. Pues bueno, espero esto haya sido de su agrado. Vamos con el tercer bloque y, como les habíamos dicho la semana pasada, en este tercer bloque vamos a tener ya una dinámica diferente, un poquito. Vamos a tener poemas interpretados algunos por algunas personas, por ejemplo Martín Nieto Morales, que estuvo la semana pasada. Esto que viene enseguida es algo de Gerardo Rodríguez. Él es de Celaya, Guanajuato. Es un tema original de él. Esto se llama Alma. Enseguida viene desde León, Guanajuato, Carlitos Vivanco con un tema de Silvio Rodríguez. Esto que se llama La Masa. Viene un poema que se llama Declaración. Es un tema de Gianfranco Pagliaro. Es original de él. Enseguida viene Maggie con este tema que se llama Hay Amor. Este de Flans. Viene Chavita Aguilar de aquí de Irapuato con A Mis Amigos. Y cerramos con la ronda romántica de Guanajuato con Yo Sé Que Te Acordarás. Vamos a enviar saludos a Kai, que se está conectando, que nos dice que nos está escuchando. Gracias por estar en sintonía y gracias por el apoyo que nos das. Pues sin más preámbulo, continuamos con más de Bohemia en Vivo, solo aquí, donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todisísima la red. Continuamos. Perdí la fuerza, bajé los brazos y a mi corazón le dije no ser yo. Voy a olvidarme del mundo, me alejaré de todo sin dar un paso atrás. Debo dejar todo lastre que pretenda matar mi alma. Para sanar mi alma. Y aún de maru de lido. Por fin me encuentro. Estoy de frente a lo desconocido de un nuevo mundo. Todo parece tan diferente. Es algo nuevo. Me siento vivo. Quiero querer. Tiempo para sanar mi alma.

Pues bueno, como les comentamos hace rato, hoy tuvimos cuatro debutantes: Miguel Ángel Olvera, Ismael Sister, que viene una vez más. Él es de aquí de Irapuato, pero él ahorita está radicando allá en Carmel by the Sea, allá en Monterey Park, allá en California. Gerardo Negrete de Salamanca y Gerardo Rodríguez de Celaya, Guanajuato. La semana que viene tenemos otros debutantes más para que estén al pendiente de los que van a estar por acá. Invitándoles que nos envíen los audios, ya sea de ustedes o de amigos, que canten, que hagan sus bohemias en su casa o en algún lugar, que un karaoke, algo. Grábense y mándenos sus audios, con mucho gusto los vamos a complacer, los vamos a transmitir. Pues vamos con este siguiente bloquecito. Esto que viene es algo de Nómada, grupo de nuevo flamenco de aquí de Irapuato, con un tema que se llama Chivalda. Este es un tema original de Mauricio Marami, que es integrante de ese grupo. Una vez más viene Ismael Sister desde Carmel by the Sea y en Monterrey, con un temazo que se llama Antigua. De Guadalajara, Aled con Abrázame. Mau Velázquez de aquí de Irapuato con un tema que se llama Historia de un Minuto. Y vamos a cerrar con Denis Rodríguez y Juanita Laguna con este tema que se llama Riptide. Ellas nos mandan sus audios de Canadá. Y cerramos el bloque con alguien de Aguascalientes, como es el señor Oscar Zárate, con un tema propio que se llama Si Pudiera Volar. Pues amigos, sigan en sintonía. Gracias por estar acá con nosotros. Sigan escribiendo ahí en el chat, que es lo que está apareciendo la bohemia de hoy. Hoy están muy apagadones, como que ya se les acabó la emoción de escribir. Y bueno, recordándoles que al término del programa vamos a postear ahí mismo en el chat el link donde pueden descargar este programa si lo desean tener, como todo lo que hemos posteado en todos los programas anteriores, para que si quieren conservarlo de recuerdo, ahí se los voy a poner. Pues continuamos sin más preámbulo con más de Bohemia en Vivo en esta su edición número 2 de esta cuarta temporada de hoy, martes 19 de marzo del año 2024, siendo las 9 de la noche con 20 minutos. Pues continuamos con este penúltimo bloque. Gracias por la compañía, gracias por la escucha y la preferencia. Es una canción que hago con mucho cariño a todas las damas. A todas las damas que guardan. Y que guardan ese secreto que nos gusta mucho a los hombres, que es la feminidad. Es una canción que me hice el favor hace algunos años de compartir con este señor que dice, Eric de la canción. Dicen que eres antigua por tu cara blanca, por tu falda larga. Dicen que eres antigua porque me despides desde la ventana. Dicen que eres antigua porque llegas siempre temprano a tu casa. Dicen que eres antigua porque vales mucho y ellos no valen nada. ¿Y por qué? Tus cosas antiguas, tus besos antiguos, la roba del alma, lo llevas encerrado en ese mar azul que baña tu mirada, lo llevas enredado en ese pelo negro que cae por tu espalda. Dicen que eres antigua porque vales mucho y ellos no valen nada. Enséñame los besos y todo el calor que tu pasión arranca. No vayas a creer que vives sin amor, que vives olvidada. Te seguiré queriendo con tu pelo negro y con tu falda larga. Dicen que eres antigua porque vales mucho y ellos no valen nada. ¿Y por qué? Con tus cosas antiguas, tus besos antiguos me has robado el alma. Lo llevas enredado en ese mar azul que baña tu mirada. Lo llevas enredado en ese pelo negro que cae por tu espalda. Dicen que eres antigua porque vales mucho y ellos no valen nada. Enséñame los besos y todo el calor que tu pasión me arranca. No vayas a creer que vives sin amor, que vives olvidada. Te seguiré queriendo con tu pelo negro y con tu falda larga. Dicen que eres antigua porque vales mucho y ellos no valen nada. Gracias. Esto es Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú dirás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras. Abrázame. Si tú te vas, te olvides que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, me quedaré sin.

llevaría de aquí a un mejor lugar para que puedas dormir. Si pudiera volar, te abrazaría para que no te pase nada. Te besaría. Entenderías para qué esperé tanto por ti. Si pudiera volar, te daría mis alas para que veas que yo soy el que siempre estuvo ahí. Ya son lo que pediste. Si llegaras a ver un ángel, lo pintarías muy bien. Si pudieras volar por los balcones solitarios, te verías ahí conmigo. Si pudieras volar, ¿para qué esperé tanto por ti? Si pudiera volar, te daría mis alas para que veas que yo soy el que siempre estuvo ahí. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Hola, te saluda Lily San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Nueve de la noche con 40 minutos, pues llegamos a la parte final de esta bohemia en vivo de hoy, martes 19 de marzo, agradeciendo por la compañía y la escucha, pero sobre todo y ante todo por la amistad que nos brindan, por la preferencia al sintonizarnos, al escucharnos, y pues recordarles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 del año, así que sintonícenos, de verdad se van a encontrar con muy buena música aquí. Tenemos música continua las 24 horas del día y además nuestros programas estelares como son el Manicomio de Kruger todos los lunes a partir de las 7 de la noche, conducido por el gran Kruger en su recinto de paz. Y tenemos también Bohemia en vivo todos los martes a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor, Terris Ferris. Y pues bueno, haciéndoles una vez más la invitación de que nos envíen sus audios, con muchísimo gusto los vamos a programar. Aquí no ponemos condiciones de ninguna índole, aquí todos los audios son bienvenidos, así que por favor envíennos sus audios de cualquier bohemia que tengan, cualquier tocadita que tengan, un palomazo que se avienten por ahí, o vuelvan un karaoke en una fiesta, mándenos sus audios, ya sean suyos o de amigos, de sus hijos, de sus parejas, de sus primos, de quien sea, con gusto los vamos a programar. Y pues bueno, me despido, no sin antes decirle cuál es este último bloque. Esto que viene es algo de Gerardo Negrete, él es de Salamanca, Guanajuato, con un tema original que se llama ¿Y qué? Enseguida viene Trova Noel, él es de Guanajuato capital, Guanajuato, Guanajuato, con un tema de Alejandro Filio que se llama Brazos de Sol. Una vez más viene Pepe García, también de Guanajuato capital, con un tema propio, esto es que se llama Trovador. Laud Ramírez de Cuernavaca, Morelos, con un tema propio, Sueño de mi muerte. Gerardo Rodríguez de Celaya, Guanajuato, con un tema de él que se llama Te Olvidé, y cerramos con el gran Carlitos Vivanco de León, Guanajuato, con este tema de John Manuel Serrat, esto que se llama Mediterráneo. Pues síganos la sintonía, síganos la huella, de verdad es un gusto, un placer que hayan estado con nosotros, y pues yo me despido deseándoles que tengan felices noches, que tengan un reparador descanso, y pues mañana es miércoles, feliz ombliguito de la semana. Esto es Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de todísima la red. Recordándoles que tenemos el link, se los voy a postear allí en el chat para que lo descarguen si lo quieren tener. Hasta la vista. mientras esa mujer rompe el espacio para inventarse al fin, para mirarla toda en el silencio y de perfil. Thank you. se quedaron en mis ojos escenas de atardeceres, y en mis labios tu último adiós. Yo que pensé que la droga era una buena amiga que ayudaría para olvidarte. Yo que creí que mi muerte era el mejor remedio que había encontrado para no extrañarte. Ahora no puedo ni tocarte. Se pierde mi cuerpo en el abismo, encerrado en esta caja de muerto, intentando hallar la forma de volver contigo. ¿Pudieron escoger otra más lenta? Se quedaron en mis sueños escenas de atardeceres, y en mis labios un último adiós. Juramos estar juntos, juntos eternamente, y hoy todo luce diferente. Yo que pensé que la droga era una buena amiga que ayudaría para olvidarte. Yo que creí que mi muerte era el mejor remedio que había encontrado para no extrañarte. Ahora no puedo ni tocarte. Se pierde mi cuerpo en el abismo, encerrado en esta caja de muerto, intentando hallar la forma de volver contigo. Quemaré las predicciones que me avisan que vas a llegar. Tarde y tal vez fría, ardiente y tan vacía, tan tuya ya sin mí, sin ti. Borraré cada papel, cada recuerdo que pudiera estar atentando hacia la poca dignidad que me dejaste. Más que vida te llevaste la razón. Falta y de pronto sé que el mundo siempre gira aunque no estés, aunque no estés tú. Por eso quemaré los besos de las noches que pasabas en mi cama. Por eso borraré cada recuerdo, borraré cada mirada y te diré ya te olvidé. Siempre